sigo extrañando. Ah, mira que hay un recuerdo muy bonito. Y es que la primera, o sea, las primeras veces que yo llegué a Medellín, y yo creo que ese siempre será mi primer y más hermoso recuerdo de mi, bueno, no, más hermoso no, pero sí es muy bonito. Es que yo llegué y bueno, yo llegué con un novio del pueblo, los dos que habíamos pasado a la universidad, y nos vimos en el Parque de Río. En el Parque de Río siempre pasan cosas. Y ese día había alguien con un telescopio. Y es, íbamos a ver la luna por 500 pesos. Nosotros solo teníamos como 500, y con esos 500, que realmente debían ser 1000 que debíamos pagar. Claro. Pero el del telescopio nos dejó ver la luna. Dos por uno. Ajá. Ese es un recuerdo hermoso. Eso es un poema en sí mismo. Sí. Nos dejó ver la luna por 500 pesos al día. Que yo siento que ese es un lugar que le sigue a muchas personas. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando estoy en la universidad, saber que hay gente pues con la que comparto, que ha llegado de muchos pueblos, y como que Medellín los ha recibido. Yo creo que estas montañas faldosas también reciben a mucha gente. Reciben a mucha gente aún con sus cosas difíciles. Yo pienso que, como toda ciudad, Medellín tiene sus amores y sus odios. Sí. Como sectores, otros con los que no estoy muy de acuerdo, dinámicas muy pesadas. Y a veces siento que nos ocultamos mucho como en eso de la eterna primavera y la ciudad bonita. Pero por debajo hay muchas otras cosas más. Hay cosas muy pesadas que ya sabemos. Drogas, pues tráfico de niños, niñas, adolescentes, todas estas redes de, yo no, de prostitución, pero no, por ejemplo, prostitución infantil, porque hay proxenetas. Y también, sí, es una ciudad con todas esas cosas. Total. Muy bien dicho.